con Vanina y Flavia, que son maestras. Tienen que ver con la situación de las escuelas, que se viene deteriorando cada vez más. Y el trabajo a casa, las correcciones, las planificaciones. Frente a la suerte de tres meses de vacaciones. Yo veo que los maestros trabajan, se preocupan. O sea, no es que trabajan cuatro horas y se van a su casa. Como pelear en manos de pobreza. El capitán no se te suba a la cabeza. Como los ríos que bajan por la sierra. Voy a bajar con la mano llena de piedras. Lejos estamos de esa cantidad de meses de vacaciones y además nuestro salario es una miseria. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. El problema no está en hacer más universidades. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Como son los problemas de infraestructura, la reducción en las meriendas, un tema muy, muy sentido. Vamos a bailar, hermano de locura, que la cabeza no te lleve a la fisura, que te puso en la guerra y se está esperando. Cuando se acaban las negociaciones y se acaba todo, no queda otra que la medida de fuerza que de los maestros es esta. América y el hombre digno sean. América y el hombre. América y el hombre digno sean. América y el hombre. Puño y letra. Puño y letra. Una mirada de educadores sobre la educación. América y el hombre. Muy, pero muy buenas tardes. Estamos en una nueva emisión de Puño y Letra, el programa de los trabajadores y las trabajadoras de la educación de Florencio Varela. Estamos el día de hoy con Adriana, con Lidia y con quien les habla Pablo Queiru. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Un poco impactada por los hechos de la semana. También triste por la reacción de algunas triste personas. Por muchas actividades y muchos eventos que tuvimos esta semana, que van desde las políticas de género hasta la represión. Que no es ninguna novedad, pero sí que esta vez nos tocó sufrir a los docentes. Uh-huh. Parece que el inicio de año no nos deja descansar, ¿no? Estamos, desde que empezó el ciclo lectivo, por lo menos, estamos palo y palo, con paro, con marcha, con movilizaciones. Ahora que hemos decidido, bueno, parar un poco con el paro, valga la redundancia, igual el gobierno ha respondido también con represión, y a eso se suma, bueno, como decía Lidia, otras noticias que, bueno, exceden al mundo docente, al mundo gremial, como lo que pasó en estos días con el caso de Micaela, esta chica, bueno, tan jovencita, que se suma a la triste y lamentable lista de víctimas de femicidios, ¿no? La verdad que, un flagelo que no podemos parar, no podemos entender, no nos entra en la cabeza. No podemos entender, en principio, la cantidad de casos de femicidio que van creciendo, no solamente ya esa cifra un poco triste, pero que repetimos permanentemente, de un femicidio cada 30 horas, uh-huh, sin registros oficiales, porque recordemos que Argentina no tiene un registro oficial de casos de femicidio, femicidios, y aún así vamos viendo que se van agravando, que cada vez hay mayor saña, que cada vez hay mayor impunidad para los que llevan adelante los asesinatos, los crímenes que tienen que ver con el género de cada persona, ¿no? Uh-huh. En el caso de Micaela, con algo más triste todavía, que es la impunidad judicial para dejar libres a violadores, aún con recomendación pericial de que esa persona era un riesgo, uh-huh, tenerla en libertad. Y vamos a estar entonces hoy, bueno, trabajando un poquito. Vamos a llamar a una compañera acá de la Comisión de Mujeres de Florencio Varela, una compañera que también es docente, para que nos adentre un poco más en el caso y también para que nos cuente un poco si estuvieron haciendo actividades en estos días. Ah, bueno, acá en Varela se hicieron actividades en Capital, un poco, bueno, exigiendo justicia. Y como decía Lidia, no solamente exigiendo justicia de la manera tradicional, digamos, de que encierren al culpable, que eso ya pasó, sino que también podamos revisar un poco qué es lo que pasa en términos generales en la justicia argentina, no por el... por esta cuestión que ahora salen muchos periodistas y muchos analistas a exigir más mano dura y demás, aunque quizás en los casos de género habría que considerarlo, de violencia de género, Pero más que nada, ¿qué le pasa a la justicia que está tan atravesada por el machismo, ¿no? Que parecería que las mujeres denuncian, que los violadores tienen informes periciales en donde dicen que no pueden salir, que son reincidentes y demás, y aún así la justicia, por algún motivo que no terminamos de entender, libera a los violadores, no cuida a las mujeres que son víctimas de violencia y que denuncian, maltratan a las víctimas de violencia. Bueno, eso también se lo vamos a estar preguntando a Cristina, que es una compañera que tiene militancia de muchos años en el tema. Vamos a estar también ahora, ya en segundos nomás, analizando, bueno, más específicamente lo que hace a nuestro ámbito, que es el ámbito docente, qué pasó en la semana. Como decíamos recién, una semana bastante movida, parece que la agenda no nos deja descansar. Vamos a estar también intentando hablar con algunos compañeros, con un compañero de Ademis, que Ademis ayer estuvo movilizando. Como saben, Ademis es un sindicato de Capital. En Capital hay varios sindicatos docentes, como también los hay en provincia. Uno de ellos estuvo movilizando en el marco del paro de la CETERA. Vamos a estar intentando que nos cuente cómo resultó esa movilización. Y también, como no todas son malas noticias, vamos a intentar hablar con una compañera de Neuquén, de ATEN, del sindicato docente de Neuquén, que parecería que han tenido una victoria en la provincia, han logrado por lo menos torcerle el brazo en algún aspecto al gobierno provincial, que viene, bueno, reproduciendo las políticas nacionales en su provincia, intentando imponer paritarias a la baja, y parece que la lucha docente logró por lo menos en parte revertir esa situación. Así que vamos a estar también intentando hablar con la compañera Priscila, que ya estuvo hablando con nosotros hace una o dos semanas atrás, ya no me acuerdo, y que la habíamos comprometido a hablar de vuelta con nosotros para que nos vaya contando el devenir del conflicto en su provincia. Neuquén es una provincia que también nos gusta hablar porque, bueno, tiene una actividad en lo gremial, en lo que hace a la docencia, muy activa. No solamente este año, que estamos todos muy activos, sino que en general tiene un sindicato que es muy combativo, que está muy presente en la sociedad, así que también siempre nos interesa ver qué es lo que pasa por ahí. Pero bueno, eso vamos a ir teniendo en el transcurrir de toda esta hora de programa. Ahora, para empezar, bueno, nos gustaría comentar un poquito qué es lo que pasó esta semana en nuestro conflicto provincial, que, como todos sabemos, como todos tenemos bien presente, el domingo a la tarde estábamos en nuestras casas, yo estaba jugando estábamos con mi hija. Con un término que algunos hicieron circular, domingueando. Domingueando, sí. Y nos merendamos la instalación de la escuela itinerante. ¿Vos sabías que se iba a instalar una escuela itinerante? Yo no sabía, fue medio una sorpresa. No sé, Adriana, ¿vos sabías? Yo tampoco. Y muchos compañeros preguntaron, no sé, ¿y cuándo iban a poner eso? Nadie sabía. ¿Quién iba a sostener la instalación de la escuela ambulante? De la escuela itinerante, perdón. El aula itinerante. El aula itinerante. ¿Quién lo iba a sostener? No sé, la conducción de nuestro sindicato. ¿Cómo terminó eso? Bastante mal. Bastante mal, con represión que jamás se va a justificar y jamás vamos a decir absolutamente nada que ponga en riesgo ni en duda la seguridad de los compañeros, estemos en la misma agrupación o no, de ninguna manera. Y eso me parece que hay que aclararlo en principio y bajo ningún, que no quede ningún gris. De ninguna manera jamás se va a avalar la represión de ningún tipo, ni con nadie, ni con docentes, ni con trabajadores, ni con ningún grupo. Pero sí que fue bastante, por lo menos para nosotros y para varias agrupaciones, sorpresiva la instalación del aula itinerante, y que costó lamentablemente la detención y el maltrato a muchos de nuestros compañeros. Cuatro detenidos. Cuatro compañeros detenidos. Y creo que los liberaron el mismo día, pero bueno, nada, igual sí. Es una burrada. No deberían haber estado detenidos nunca. Sí, que como decía Lidia, a mí me parece importante remarcar, porque nosotros, bueno, nuestros oyentes lo saben, si alguno nos está escuchando por primera vez se lo comentamos, quienes hacemos este programa Puño y Letra somos todos docentes, es un programa de y para docentes, pero además somos docentes que, bueno, tenemos una participación activa en una agrupación dentro del SUTEBA, que es la lista marrón acá de Florencio Varela, que a su vez participa dentro de la lista multicolor. Y obviamente que apoyamos y acompañamos y muchas veces impulsamos todas las medidas de lucha que se hagan desde nuestro sindicato y desde el Frente Gremial, pero también, ¿para qué ocultarlo? Porque es cierto, a veces tenemos algunas críticas, por eso somos una agrupación diferente a la agrupación que conduce, ¿no? Y en este caso, hacemos como esa doble lectura de lo que pasó el domingo, en primerísimo primer plano, como se dice en lenguaje audiovisual, acá me mira Lía, que es profe de comunicación, y asiente. En primerísimo primer plano ponemos, como decía Lía, la represión. Es absolutamente repudiable, porque aparte responde a una línea que está tomando el gobierno en todas las áreas, por lo menos en lo que hace a lo social y a lo gremial, de reprimir el conflicto. Es un poco esa concepción de barrer la basura abajo de la alfombra, ¿no? Si hay un conflicto y no lo puedo resolver, o no tengo ganas de resolverlo, o no me interesa resolverlo, ¿qué hago? Voy y cago a palo a la gente que está generando el conflicto y se terminó la historia. Bueno, habría que igual avisarle al macrismo que esa fórmula nunca funcionó demasiado bien, porque los trabajadores nos resignamos a que vengan y que nos peguen y que nos barran abajo de la alfombra como si fuésemos basura. Así que bueno, en principio repudiar eso. Muchos compañeros estaban allá el domingo a la noche bajo la lluvia intentando... Podemos desestinar la hipótesis del gobierno del diálogo y el acuerdo. Absolutamente. Me parece que estaríamos dudando de la veracidad de esas palabras. Estaríamos poniéndolo en duda. Estaríamos dudando bastante de la cuestión del diálogo y el acuerdo. Sí, y sí. Mucho más de la alegría y la esperanza. Y el argumento bastante flaco de parte del gobierno de la ciudad de que no tenían permiso, ¿no? Sí. Que se les cayó enseguida, porque era un argumento imposible de sostener, que eso, que no tenían un permiso adecuado para armar la estructura. Me parece que imposible es ridículo, sostener, sí. Claro. Sí, en relación a lo que decía Lía, nosotros ya desde hace bastante sospechamos que el gobierno no estaba muy dispuesto al diálogo. No es muy dialogante, ¿no? No es muy dialogante. Lo fuimos corroborando semana a semana durante este mes de conflicto. Ya, y la semana anterior, ya cuando la gobernadora, María Eugenia Vidal, dijo, bueno, yo me siento a negociar, pero siempre y cuando no hagan paro nunca más en el año. Es una forma un poco coercitiva, una negociación, ¿no? un poco sospechosa. O se hace lo que yo digo o no se habla, ¿no? Se habla, algo sí. Así. Y bueno, y esta semana, después, algunos sospechamos que luego del primero de abril, ese sábado, en donde, según los medios de comunicación, movilizaron millones y millones de argentinos en apoyo del gobierno, nosotros sospechamos que hayan sido tanta gente. Si le sacamos unos ceros a los millones, sí, por ahí, tal vez cerramos. Se acerca. Fue gente, pero no creo que hayan sido más de 20 o 25 mil personas. Clara diferencia en comparación a lo que se movilizaron todas las semanas anteriores en la marcha federal, el 24 de marzo, en la movilización de la CGT del 7 de marzo, ¿no? Bueno, una clara diferencia. Pero bueno, el gobierno se envalentonó a partir de esa... ¿Qué? Acá Dani me pasaba. Van con chori, claro. 400.000 choripanes a la marcha federal docente. El criterio del gobierno es marcha donde hay chori se reprime. Sería como el concepto. ¿Marcha donde hay sushi? Marcha donde hay sushi, no se reprime. Hay que juntar igual sushi para 25.000 personas, tienen plata. Yo voy a ir la próxima. No han apoyado al gobierno a comer sushi que nunca comí en mi vida. Nada, empezó como a envalentonarse y bueno, fue a sacar a los... En principio empezaron con los trabajadores de AGR. Se ve que ahí Mañeto les dijo, bueno, ya que te vas a envalentonar, empezá por... Tirame una para este lado. Tirame una para este lado, y le fue a desalojar la planta, que los trabajadores de AGR aceptaron retirarse pacíficamente. Bueno, y después siguió con esta represión absurda a los trabajadores docentes, ¿no? Sí. Y eso de el desalojo de AGR fue muy bien retribuido en la tapa de Clarín, de pocos días siguientes, cuando dice triunfo de la gobernadora, ¿no? Triunfo político. Me parece que fue un toma y pague ahí, ¿no? Sí, sí, un ida y vuelta. Muy claro, ¿no? Amor con amor se paga. Claro, yo doy esto, vos das lo otro, yo, y todo está entre nosotros muy bien. Sí, sí, sí, definitivamente. Pero bueno, nada, volviendo a lo que pasó el domingo, claro repudio. Nosotros, muchos que nos enteramos, como decía Lía a la tarde, nos empezamos a preparar ahí bajo la lluvia para ir a... A mí no me arrancó el auto, debo decir que hasta ahora el mecánico. Bueno, cosas que pasan. Nos empezamos a preparar para ir, pero bueno, digamos, como decía recién, poniendo en primer plano el repudio absoluto a cualquier medida que tome cualquier sector del pueblo de protesta, y a esta particularmente porque son compañeros nuestros, compañeros docentes. No dejamos también de marcar de algunas diferencias que tenemos con cómo se llevan adelante algunas medidas. Y en este caso ocurrió particularmente esto, ¿no? No se avisó al conjunto de la base docente que se iba a instalar esta carpa, esta aula, esta estructura para permanecer una semana en el Congreso. Porque si nos hubiésemos avisado, hubiésemos ido antes y por ahí hubiésemos evitado este mal trago, porque una cosa es que repriman a 200 personas y otra cosa es que repriman a 10.000. Seguramente nos hubiesen animado, o por lo menos ese es nuestro concepto, nuestro criterio de cómo se hacen las cosas, ¿no? Y también, justamente esto que estaba comentando recién, que muchos nos empezamos a listar para ir para allá, para defender, para ir a pedir que a los que habían llevado detenido que los saquen de la comisaría, nos empezaron a llegar mensajitos de WhatsApp de que no vayamos, lo cual nosotros, bueno, acatamos, pero nada, también nos parece que ese era el momento para a ir. Ver, acatamos porque ya no había dónde ir. Porque ya no había dónde ir, exactamente, porque ya la movida, la movilización se había disgregado, ¿no? Así que bueno, esas son algunas de las diferencias que tenemos en cómo se construyen, cómo se hace, bueno, cómo se llevan adelante las construcciones gremiales. Y además nosotros, yo creo que nos parece que lo ideal hubiese sido sacar paro el mismo lunes, no esperar a tener que ir a la escuela. Bueno, había mucho, no sé ustedes cómo lo vivieron, pero había mucho pesar en las escuelas el lunes, de compañeros diciendo no sé qué hacemos acá, más no por el hecho del trabajo en sí, de estar con los alumnos, estar con los padres, que eso es algo que hacemos cotidianamente y que nos gusta, sino nada, esa sensación de que le pegaron ayer a la noche a compañeros y hoy no estamos haciendo nada. Bueno, afortunadamente sí, ayer día martes se hizo paro. También nosotros, por ahí, sin intención de abundar en críticas, no, nada, por ahí nos parece, estamos seguros que los paros tienen que ser activos, no que tienen que ser paros para quedarse en su casa. Hubiese sido una movilización muy masiva si ayer se hubiese decidido movilizar, porque había mucha indignación por lo que pasó. Pero bueno, nada, más allá de eso, reiteramos el repudio a la represión y vamos a seguir ahí bancando todo lo que haya que bancar. Ah, pensé que ibas a decir algo, Adriana, perdón, me hiciste un gesto con el dedo. Estaba mirando fijamente porque estaba compenetrada en todo lo que estabas diciendo. Está bien, bueno, sí, entonces yo voy a mencionar ahora, nosotros venimos hace, que esto no, nos gusta por ahí, o tenemos la intención a partir de ahora de empezar a repetirlo un poco, porque a veces con todo el trajín de la semana, de la lucha paritaria por el sueldo, las disputas con el gobierno, con los medios de comunicación, etcétera, algunas cosas un poco se nos pasan de largo a nosotros y a toda la docencia en general, y nos parece que es importante reforzarlo. Y esto es, nosotros venimos, bueno, hablando, ponderando ya hace un par de días lo necesario de poner en primer plano de la agenda de discusión el tema de por qué está ocurriendo este conflicto, de la manera en que está ocurriendo. Claramente lo hemos hablado acá, bueno, muchas veces lo hemos repetido y dicho hasta el cansancio, la cuestión paritaria, la oferta salarial que hace el gobierno, que es totalmente insuficiente y que tiene que ver con un plan de bajarle el salario a todos los docentes del país y a todos los trabajadores del país, porque en general se dice ciertamente que la paritaria docente es la paritaria testigo. Pero nosotros venimos alertando de que detrás de este avance sobre lo salarial de parte del gobierno hay otras cosas por detrás. Particularmente en el conflicto docente hay dos cosas más por detrás o podemos englobarlo en dos grandes temas. Uno de esos temas es el ataque no solamente al salario de los docentes y de todos los trabajadores, sino a los convenios colectivos. Recordemos que nosotros en Argentina, si bien hay mucho por hacer, hay un 30 y pico% de trabajadores en negro precarizados, quienes trabajamos en el sistema en blanco, podríamos decir, o más o menos en blanco, en el sistema más formal de trabajo, tenemos convenios colectivos que en un montón de aspectos son malos, pero en comparación con otros países de América Latina, por ejemplo, son convenios colectivos que todavía defienden una serie de derechos, bueno, etcétera, ¿no? Y nosotros estamos seguros que el avance sobre el sector docente y particularmente sobre nuestro estatuto, que es lo que quiere el gobierno, es también una punta de lanza para después ir por los que el estatuto docente en definitiva es nuestro convenio colectivo, ¿no? Para ir por los convenios colectivos de trabajo de todos los trabajadores y de todos los sectores del trabajo formal en la Argentina. Eso es un aspecto. Por eso es tan importante este conflicto y el gobierno lo está llevando tan a fondo y no quiere dar el brazo a torcer ni un milímetro. Y el otro aspecto es el tema más estrictamente educativo. El gobierno tiene un plan para la educación pública argentina y para la educación en general, que no es solamente bajarle el sueldo a los docentes, sino que es un plan mucho más profundo. Nosotros, bueno, estuvimos ahí averiguando un poquito y justamente nosotros queríamos traer esto hoy acá al piso, al programa, porque bueno, Adriana estuvo averiguando un poco, tratando de interiorizarse un poco más de esto que circula muy muy poco. Nosotros hasta nos enteramos que tiene un nombre, que se llama Plan Maestro. Sí, un nombre que tiene por ahí doble, ¿no?, sentido, sí. ¿No? Porque Plan Maestro se puede interpretar como que está relacionado con los docentes, los maestros, pero por otro lado, ¿no?, esta idea de maestro, sí, que como del plan, ¿no?, le da un aire de misterio, ¿no?, y medio cinematográfico, parece, ¿no?, este Plan Maestro. Dramático. Y dramático también, ¿no? Me hace acordar, ¿no? Más que, ¿no? Parece muy hollywoodense el nombre que le han aplicado. Uh-huh. Y bueno, no, yo lo que les quería comentar era de un artículo que apareció online de Miguel Andrés Brenner, uh-huh. un filósofo, sociólogo que nosotros acá hemos entrevistado. Nuestro compañero Ever lo ha entrevistado el año pasado con una nota muy interesante sobre todo lo que tenga que ver con las evaluaciones estandarizadas y las intencionalidades que hay detrás de ellas. Y bueno, y Brenner hace un análisis de este plan maestro que viene bien en la línea que vos describías, Keiru. Él en principio comenta algo muy curioso que a mí me llamó la atención, que está online el plan maestro, tiene que estar, pero es muy difícil de encontrarlo. Esto está en la resolución 285, en el anexo de la resolución 285 del 2016. ¿Puedes decir que sin querer que es difícil encontrarlo? Parece que sí, que este plan maestro también está como un poco encriptado. Me hace acordar a la serie Misión Imposible, una cosa así. Puedes decir que justo el que lo subió a internet no sabía bien cómo usaba internet y lo subió. Exactamente, hay que tener el link exacto, justo para poder engancharlo, porque si no, no lo encontrás googleando así como uno googlea otra información. Y es una resolución del Consejo Federal de Educación, o sea que tendría que figurar de manera bastante clara. Y bueno, como vos bien decías, implica una modificación del convenio colectivo de trabajo, o sea, atacar el estatuto docente, convertirlo en de colectivo a individual, porque la idea es justamente aplicar la ideología meritocrática, claro. Que se haga, se sistematice a través del mérito, esa es la idea, claro. Sistematizar, ¿no? Los convenios individuales a través del mérito. A mí me llamó mucho la atención hace unas semanas que estuvo Finocchiaro en el programa Intratables y que todo el tiempo repetía, no es posible que los docentes aumenten su sueldo solamente por permanecer en el sistema y aumentar la antigüedad. Tendría que haber un aumento de sueldo de acuerdo a su capacitación, a sus títulos. Recordemos que Finocchiaro es el ministro de Educación de la provincia. Entonces ya ellos están dejando, ¿no?, entrever las intencionalidades que hay detrás de todo esto. Inclusive cuando la escuchamos a María Eugenia Vidal, que dice todo el tiempo, yo voy a ir a fondo con una reforma. Bueno, este a fondo es atacar el estatuto y el convenio colectivo de trabajo. Lo curioso de todo, que Brenner lo señala muy claramente, es que intenta aparecer como una reforma pedagógica, ¿no? Claro. Como que el interés detrás de todo esto es puramente educativo y apunta a llegar en forma muy rápida a un modelo educativo al que por ahí todos aspiran, como es el de Finlandia, una cosa así, ¿no? Te lo plantean, inclusive uno si lo lee medio desprevenido hasta se entusiasma, dice, pero qué buenos estos del macrismo, ¿no? Todo lo que quieren hacer en materia de educación. Pero en realidad es una reforma administrativa, ni más ni menos que administrativa, y que busca, por sobre todas las cosas, anular el rol de los sindicatos, borrar los sindicatos. Habría que ver, perdón, un paréntesis, ¿cuánto ganan los maestros de Finlandia? ¿No? Porque siempre nos quieren comparar con Finlandia, nunca dicen cuánto ganan los maestros de Finlandia. Deben ganar como 15 veces lo que gana un docente de Argentina. Y habría que ver el impacto social de la educación en países... muy entre comillas y usando una clasificación que ya no es tan válida en países desarrollados, el impacto social, qué se busca con esa educación, qué modos de educación favorecemos o contrarrestamos con esta cuestión que a veces es bastante cansadora, ¿no? Mi mayor afecto a los hermanos finlandeses, pero ya el tema remanido de la educación en Finlandia, de la educación en Suecia, de la educación en países que tienen otro contexto, que tienen, como vos decías, otras condiciones socioeconómicas del rol docente, otros salarios, indudablemente, otra historia, otras matrices culturales, toda otra cuestión que acá sería algo así como volver a implementar algo que no tiene tanto que ver con nuestras condiciones, con nuestra cultura, con nuestras... Que no digo que estén mal o que sea un mal sistema, sino que habría que organizar un montón de variables que no es tan sencillo como trasplantar un modelo educativo de un país a otro. Y nosotros venimos de una experiencia nefasta con ese tipo de cuestiones, que fue la ley federal, trasplantada directamente de algunos países europeos a Latinoamérica, a Argentina por sugerencia de organismos internacionales y que terminó en la espantosa debacle de la década del 90. Y aunque se pudiera, ponele, Lidia, que se pudiera trasplantar un modelo así tan fácilmente como se pinta en el proyecto, lo que señala Brenner, que también es muy llamativo, es que la reforma que se llevó en Finlandia llevó 30 años. Claro. No es algo que se pueda hacer. Pero somos argentinos. De un día para otro, ni de un año para otro, ni de un mandato presidencial para otro, ¿no? Son reformas muy profundas y, bueno, como vos decías bien, también tiene que ver con las situaciones económicas de los habitantes de esos países. Sí, incluso, perdón, hago otro paréntesis, porque, y también en relación a esto que decía Lidia, ¿no? Digamos, en general, los sistemas educativos de cada país responden a una lógica y a las necesidades, si se quiere, económicas, productivas que tiene ese país. Por ejemplo, acá en Argentina hay como siempre una remembranza a la histórica, a la escuela de los años 60, al peso y a la gran capacidad y calidad que tenía, por ejemplo, la educación técnica. Y bueno, y claramente era un país en donde se necesitaban técnicos. Había fábricas. Había fábricas. Entonces, por eso había tantas escuelas técnicas y de tan buena calidad. Bueno, ahora, y también esto en relación a algo que he escuchado que han dicho varios funcionarios del macrismo, que es que, digamos, en Argentina hay, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, mucha desocupación porque la educación no prepara a los alumnos es para increíble. Conseguir trabajo. Cuando en realidad lo que pasa es al revés. En Argentina no hay trabajo. Por eso hay desocupación. Exactamente. Aunque la educación fuese la magistral, estaríamos formando... alumnos magistrales para un mercado laboral donde no hay demanda laboral. Entonces, pero todos nos acordamos de la anécdota en los años nefastos económicos que hemos tenido del ingeniero manejando un taxi. Claro. Más claro que eso, un ingeniero manejando un taxi, típico panorama argentino, ¿no? Es una pintura argentina que todos la tenemos bien presente. Y en ese, perdón, lo último que ya no te interrumpo más, digo, y en ese sentido, justamente venden todo un discurso de que hay que implementar nuevos modelos educativos y demás. Pero detrás de ese discurso lo que hay en realidad es que el sistema productivo argentino, del cual también ellos son responsables porque ellos son los que gobiernan, una vez un economista lo sintetizó en una frase muy cortita pero muy triste también, pero muy ilustrativa, que es: al capitalismo argentino le sobra mano de obra. Porque el capitalismo argentino lo único que hace es vender soja, la soja prácticamente crece sola, entonces al capitalismo argentino le sobra mano de obra, entonces le sobra gente, y esa gente justamente es la que hay que meter en una escuela simplemente para contenerla, para que no joda en la calle, y bueno, y después librarlas a su suerte, ¿no? Por eso la educación pública cada vez es de peor calidad, y no porque los docentes sean, porque si no, uno tendría que pensar que los docentes en Finlandia son biológicamente diferentes. Y no, son seres humanos igual que nosotros, lo que pasa que, bueno, las necesidades de Finlandia son diferentes a las de Argentina y por eso la educación es diferente también, ¿no? Perdón, no te interrumpo más. Te corrijo el último paso. Sí. Después, cuando salen de la escuela, no dejarlas a su suerte. Después, cuando salen de la escuela y reclaman, reprimirla. Ese sería el último paso. El último paso, ¿no? Claro. Y queda redondito, cerrado el modelo que estamos viendo ahora, ¿no? No, lo que te iba a decir que... uno piensa, por ejemplo, en Paulo Freire. Paulo Freire ya lo decía en sus primeros escritos, que es muy ingenuo pensar una reforma educativa sin pensar en una reforma económica también, ¿no? Claro. Si la educación no está acompañada por un plan económico, es muy, muy ingenuo pensar que la educación por sí sola va a cambiar el bienestar del país, ¿no? Eso ya lo decía Paulo Freire en sus primeros escritos en la década del 50. Claro. Y esta gente parece que, bueno, no ha leído ni a Paulo Freire ni mucho menos, ¿no? Esta gente no ha leído. No ha leído. Exactamente. Podemos cerrar la frase ahí. Sí, sí, sí. Punto final. Una cosita más como para cerrar, ¿no? Brenner, en otro artículo que acompaña a este que estaba mencionando sobre el plan maestro, señala la relación íntima que hay de este plan con la represión del domingo, ¿no? Que llama mucho la atención porque es muy simbólica la represión del domingo, en el sentido de que este plan no va a ser decidido por nosotros los docentes. Este plan va a ser impuesto a la fuerza, a cualquier precio. Y lo que hace Brenner en este segundo artículo es un paralelo con lo que se hizo en México, ¿no? Que se hizo un plan por la fuerza bien claro en tres pasos, y que lo estamos viendo acá claramente. Primero, desprestigiar a los docentes a través de estadísticas truchas, como el índice de ausentismo, que dicen que es de 17% y no lo es, porque se basa en la cantidad de suplentes, y ya lo hemos aclarado una y mil veces que la cantidad de suplentes en el sistema educativo no implica que se estén pagando a dos suplentes el mismo sueldo, sino que hay suplentes de otros maestros que han ascendido a cargos directivos que no están cobrando el cargo de base. O sea que ese dato del 17% de ausentismo basándose en la cantidad de suplentes que hay en el sistema es totalmente falso. Las pruebas PISA, el Aprender 2016, todas estas pruebas estandarizadas que vienen bien determinadas, predeterminadas con intereses desde afuera. Y en segundo término, este plan se lleva a cabo a través del desprestigio con los medios de comunicación. En México se le hizo muy muy claro a través del grupo Televisa, ¿no? Claro. Acá, bueno, ya sabemos cuáles son los grupos hegemónicos que están dando palos y palos continuamente contra los maestros, que faltan muchos, que no tienen calidad educativa, que no se forman, que no se capacitan, etcétera. Y por último, el tercer paso que lo dio México y acá ya lo empezaron a dar el domingo, la represión. Claro. ¿No? Claramente son esos tres pasos, ¿no? Son los tres tips para llevar a cabo este plan maestro. Bueno, plan maestro, entonces ahí lo dejamos para que todos quienes puedan y que les interese puedan investigar y un poco averiguar más de qué se trata, para estar también más reforzados, por lo menos en el plano teórico, para ver cuál es el plan del gobierno y qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros. Cuando hablamos de estos temas, a veces se nos va un poco la hora y hablamos, porque bueno, nos apasiona un poco también hablar de esto y a veces nos olvidamos de que pasan los minutos y que el programa tiene que continuar. Pero por suerte, Nosotros tenemos dos grandes cosas espectaculares en este programa, que son los operadores, que son Dani y Titi, que nos hacen el aguante siempre. Y hoy le pedimos a Dani, buscate una buena canción para cortar el primer bloque, así bien pum para arriba. Así que Dani, nos vamos a despedir de este primer bloque con esta canción que nos preparó nuestro gran operador Dani. Yo ya no volaba. Continuamos en este segundo bloque de Puño y Letra. Y como le habíamos comentado al principio, también un poquito, bueno, para ir pimponeando entre la temática docente y otros temas, esta semana, o la semana pasada en realidad, acá Lidia me hace gesto, está bien, porque es como que grafica lo que yo digo. Hubo una noticia, nada, que siempre, nunca uno va a terminar de acostumbrarse a estas cosas, que es, bueno, el caso de Micaela, que, bueno, nos enteramos en la televisión que estuvo desaparecido unos días y que lamentablemente apareció muerta. Nada, un nuevo caso de femicidio que nos ha conmovido a todos, además porque, bueno, por lo que nos conmueve siempre, ¿no? Que los casos son brutales, que termina con la vida de una mujer. Otra vez por nada, por vivir en una sociedad donde parecería que las vidas de las mujeres, no sé, están ahí, parecería que hay gente que pone en duda su valor, ¿no? Entonces los casos de femicidio se dan y se transcurren, el Estado no hace nada para evitarlos, o hace muy poquito. Y en este caso además era una compañera, era militante, así que nada, duele el doble. Pero nos parecía interesante para trabajar este tema y para que nos cuente un poco la situación del caso y las movilizaciones también que se estuvieron dando al respecto, hablar con alguien más idóneo. Por eso llamamos a Cristina Luján, que es una compañera que es docente y es una compañera de la Comisión de Mujeres de Florencio Varela. Así que estás en el aire, Cristina. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo te va? Mira, el tema en general y las marchas ya creo que se nos hace hasta difíciles de situar, porque son tantas todos los días y por tantas injusticias. Uh-huh. Que realmente es como que venimos con un marzo y ahora para principios de abril, que es toda una gran marcha en contra de la injusticia. Uh-huh. y que no podemos salir de la angustia, de la tristeza y de la bronca. Por suerte la bronca te hace luchar, te hace contraponer. Uh-huh. Pero venimos desde un marzo y un abril muy, muy, muy triste. Muy Hola. Triste con mucha bronca. Hola Cristina, soy Lidia, te saludamos y te damos la bienvenida a Puño y Letra. Como decía Keiro, el caso de Micaela es uno más de los tantos casos que hemos marchado a lo largo de años, ¿no? Porque uno ahora tal vez le puede poner nombre, lo puede llamar femicidio, pero estamos ante una justicia que sigue llamándolo muchas veces crimen pasional o que sigue llamándolo de diversas maneras para esquivar la cuestión de género, que es lo que motiva los asesinatos cada vez más brutales y cada vez con más saña de mujeres, tanto jóvenes como mujeres adultas, sin empezar a hablar de los casos de desapariciones. Recordemos que ahora mismo se está buscando en todo el país a muchas mujeres, tal vez la que está más nombrada en estos días es Araceli, pero estamos buscando un montón de personas desaparecidas, mujeres que caen víctimas de la trata, y como si eso no fuera suficiente, tenemos también todos los días un femicidio nuevo, un crimen que tiene que ver con ser mujer. Además de con ser mujer, tenemos una justicia que no responde. Uh-huh. Responde mal. Nosotros en Florencio Varela creo que tenemos un caso horrendo de una persona que entendemos, por lo que se juzga en principio, manda a matar a cuatro chicas, cuatro alumnas de una escuela de Florencio Varela. Lo que se conoce como la masacre de Varela, ¿no? Del mes de marzo. Bien, y bueno, y está libre, están todos libres. Y así seguimos. O sea, este muchacho que había violado a dos chicas y sale para matar y violar a una tercera. El problema creo que pasa por ahí. Pasa en parte por la justicia, y la justicia que hunde sus raíces en esta sociedad patriarcal con la que nosotros venimos peleando y luchando desde hace más de 30 años. Esta es la verdad. Desgraciadamente, muchos, no puedo decir desgraciadamente, sino por suerte, muchos están dando cuenta ahora de esto. Pero esto es hace 30 años que venimos diciéndolo. Sin ir más lejos, nuestro sindicato docente puntualmente es el SUTEBA, nunca quiso escuchar la necesidad de una Secretaría de Género. Recién en el 2016 se vota en una asamblea la Secretaría de Género para el SUTEBA. Y eso que hay que tener en cuenta, que es un sindicato muy mayoritariamente... Hace mil años que necesitaba esto, porque los maestros no solo podemos, sufrimos este estado y sufrimos violencias, claro, sino que además los maestros podemos trabajar en la previsión de la violencia. Claro. Entonces, hace muchísimos años deberíamos haber tenido esta Secretaría de Género. Bueno, vino ahora, bienvenida, pero realmente hace muchos años que venimos hablando de este tema y nunca fuimos escuchados por esta conducción. Claro. Afortunadamente, en el 2016, después del Ni Una Menos, parece que se dieron cuenta que las mujeres estábamos sufriendo violencia y que es necesario, además, trabajarlo desde la escuela. Trabajarlo desde la escuela como uno de los espacios más, ¿no? Para trabajar en la prevención. Nosotros en la Comisión de Mujeres entendemos que nosotros desde nuestro lugar lo que podemos hacer es prevención. Uh-huh. El tema de la asistencia lo tiene que hacer el gobierno. El gobierno tiene que poner la guita para para poner las casas para que las mujeres violentadas puedan refugiarse, o hogares, como lo quieran llamar ellos, o como le quieran llamar, un lugar donde la mujer cuando hace la denuncia pueda ir y que el marido o la pareja no la busque y la mate porque le hizo la denuncia. Claro. Y eso lo tiene que poner el gobierno, no lo podemos poner desde las asociaciones y de las fundaciones, de ningún lado, porque son lugares que tienen que estar muy cuidados, claro. Cuidados, tiene que ser un lugar desconocido, no tiene que ser un lugar público, que todo el tipo ya sabe que la mujer lo denunció y se fue a meter en este preciso lugar y conocer el domicilio. Son muchas cosas que tienen que estar muy protegidas desde el gobierno, por eso nosotros pedimos todo el tiempo la emergencia en violencia contra las mujeres, porque con esa emergencia necesitamos los fondos para que se pueda trabajar y se pueda proteger a las mujeres. Claro. El caso de Micaela es un caso muy triste. Cristina, lo que decíamos, a les pega a las jóvenes. Nosotros puntualmente de Quilmes, Berazategui y Varela han concurrido las jóvenes a Gualeguay y nos cuentan lo que fue ese estadio, lo que fueron las cuadras que fueron hasta el cementerio, y que realmente es un llanto vivo de la gente, porque más allá de que nosotros sabemos que necesitamos estar fuertes para enfrentar esta terrible tristeza que tenemos, no podemos dejar de llorarlo. A lo que me refería Cristina recién, que te estaba interrumpiendo, es justamente al reclamo permanente de políticas integrales de género, que abarquen no solamente la atención a la víctima, sino las políticas de prevención de todo lo que quiere decir género, tanto el respeto a las diversidades como la absoluta educación para rechazar todo tipo de violencias contra las mujeres. Sí, es todo, porque sin ir más lejos, nosotros hoy recibimos violencia, porque hoy hemos venido los docentes de varios distritos, porque ni siquiera vinieron todos los distritos juntos a La Plata, fueron viniendo en camadas diferentes grupos que habían tenido terribles descuentos a la dirección de escuelas, y venimos grupos completos de docentes, algunas escuelas mandaron el delegado con todos los contralores, con los con fotocopia de DNI, fotocopia del contralor y fotocopia de los recibos de sueldo con los descuentos, y nos encontramos la dirección de escuelas totalmente vallada. Ni siquiera podemos acceder a ingresar a la Dirección General de Escuelas para presentar el reclamo de esta gente que ha sufrido los descuentos. Sí. Así que eso también es violencia. Uh-huh. Y ni hablar de la violencia del día sábado, cuando se le pegó directamente a la gente. Claro. Yo creo que, o sea, las mujeres estamos acostumbradas, desgraciadamente, y por suerte las dos cosas, a sufrir, a llorar, a sobreponernos y a salir a la lucha. Uh-huh. y a ponernos la casa al hombro, como yo digo, la casa, la familia y todas las obligaciones al hombro, salir a luchar. Así que bueno, vamos a seguir luchando, pero por las cosas que necesitamos todas, que necesita el conjunto. Esencialmente, desde la Comisión de Mujeres de Florencio Varela insistimos con la declaración de emergencia en violencia, desde las municipalidades, desde la gobernación, desde la nación, pero no solamente con la declaración como un saludo a la bandera, la declaración con guita, ¿viste? Claro. Y que la guita no llegue, por ejemplo, al municipio de Florencio Varela y se evapore, claro, en infraestructura o en diferentes secretarías que nosotros desconocemos, y que no llega al que tiene que llegar. Claro, sí, y que haya efectivamente un control efectivo de ese dinero, y que efectivamente pase esto, ¿no? Que el dinero esté, porque si no el gobierno se deshace en declaraciones bonitas, pero después cuando hay que hacer política real, cuando hay que poner la plata, nada, la plata nunca está. La mujer que denuncia al esposo necesita un lugar donde refugiarse, claro, el esposo o la pareja, un lugar donde refugiarse, tiene que darle de comer a los pibes, uh-huh, y tiene que tener un laburo para poder empoderarse, claro, el término, ¿no? Uh-huh. Para poder empoderarse y poder sostener a su familia en esa situación y, claro, poder defenderse, porque en realidad es una casa. Vos fíjate que el tipo, el asesino de Micaela, salió de cacería con todas las letras. Claro. Y encima, por televisión, te dicen que hay 6.000 violadores que fueron sueltos, o que fueron... De la misma manera, claro. Que fueron sueltos por los jueces, sí, sí, que están en las calles, y están de cacería. Claro. El otro día una chica me decía, después de la marcha venía empapada y viene un tipo y me invita, me para el auto y me invita a subir al auto. Claro. Y yo venía, dice, con la bandera, con la remera empapada, y le digo, pero si es la gran trampa. Sí, sí, hasta parece que hay saña particular de una persona que viene de una movilización exigiendo justicia por un caso de violencia de género, y una persona la ataca en ese mismo sentido. Cristina, No, porque yo siempre digo, tuvimos algunos ataques, uh-huh, puntualmente nos comentaban profesoras que son de la agrupación, de las reuniones de la multicolor, que se hablan todos los temas, y nos contaban que algunas chicas las quisieron levantar en coches ahí en el cruce Varela. Claro. Con cualquier pretexto, y el día de lluvia es un día de lluvia que es fatal para eso, porque el, claro, tipo mete la te tira agua, uh-huh, te empapa, claro, ¿no? A la piba. La piba se sorprende y dice, ay, perdón, no te quise hacer nada, después... no te quise molestar, te ensucié, ¿dónde te acerco? Claro, después le ofrece llevarla. Y vos, la piba, por más que vos le digas mil veces las cosas, es un momento, y sí, que te puede agarrar tonta, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, uno se cansa de hablar con las pibas. Yo fui 22 años profesora de Media 5 de Florencio Varela, y creo que hemos hablado de este y todos los temas. Sí, me acuerdo perfectamente de haber hablado muchísimo de la procreación responsable, de todas el noviazgo violento, ¿no? Sí, porque, y además, las situaciones... No es que ahora aparecieron, claro, son temas que en las escuelas los docentes hemos hablado siempre. Que vienen desde siempre. Pero no existieron políticas públicas organizadas para tratar el tema. Sí, se agrava, bueno, cuando hay una justicia que ampara a esta gente que ande suelta por la calle, y cuando el Estado no hace demasiado. Cristina, nosotros te agradecemos... Es momento de empezar a tratar de salir... insistimos con la declaración de emergencia en violencia. Esperemos que el Honorable Consejo Deliberante de Florencio Varela se decida a poner un presidente, a ponerse a sesionar, así nosotros podemos peticionarle alguna autoridad, porque venimos desde este año no hemos podido peticionar a las autoridades, porque las autoridades no se han constituido. Está todo muy muy revuelto, y en el río revuelto parece que hay ganancia de estos escualos, como como este señor que mató a Micaela. Cristina, sí. Este, bueno, nosotros como Comisión de Mujeres, sabrás que ayer salimos a la calle en los tres distritos, Comisión de Mujeres de Quilmes, Brazate y Varela. En Quilmes se leyó la carta sobre la muerte de Micaela. Fue muy muy triste y a la vez con mucha fuerza. En Florencio Varela también hubo batucada, hubo marcha. Lo importante, como siempre decimos, es estar en la calle reclamando tanto por Micaela como por cada uno de los crímenes que hemos sufrido en tanto en Florencio Varela como en los distritos vecinos, ¿no? Que superan ampliamente esta cifra tan negra de la víctima cada 30 horas, que es lo que decíamos antes de la comunicación telefónica que estamos teniendo. Cristina, te agradecemos muchísimo la comunicación. Sabemos que están trabajando mucho, sabemos también que se está preparando un nuevo Encuentro Nacional de Mujeres este año en la ciudad de Resistencia, en el Chaco. Así que muy pronto llamaremos a una de las compañeras, o a vos seguramente, para charlar un poco más de este encuentro que año a año va creciendo y año a año también nos va enseñando tantas cosas. Y bueno, tenemos que seguir luchando a ver cómo resuelven esto de los jueces, ¿eh? Como siempre, ni más ni menos. Todas. Te agradecemos tenemos que estar mucho. En la calle y seguimos pidiendo de emergencia en violencia y seguimos peleando por la prevención de las violencias. Te agradecemos mucho y nos estamos muy pronto comunicando para seguir charlando de estos temas. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Chau, gracias, chicos. Hasta luego. Chau a todas las mujeres que nos están escuchando. Bueno, era Cristina Luján, docente de Florencio Varela y militante de la Comisión de Mujeres también del distrito, contándonos un poco sobre este nuevo y triste femicidio y un poco sobre la situación en general. Nos vamos a un cortecito muy muy breve y ya volvemos con más Puño y Letra. Por más participación de los docentes, asambleas y reuniones de delegados periódicas. Contra la burocracia sindical de Baradel y la lista celeste. Por la unidad de los trabajadores docentes y no docentes de la educación. Por la unidad de toda la comunidad educativa, trabajadores, padres y alumnos. Lista marrón, Suteba Varela. En la lista multicolor. Bien, estamos ingresando entonces a nuestro último bloque de Puño y Letra. Hoy la verdad que se nos hizo un programa intenso, con temas muy gruesos que tuvimos que tratar. Y bueno, nada, se nos fue un poco los minutos, nos quedamos ahí con las ganas de hablar con algunos compañeros de las provincias. Importante destacar, antes de irnos y con los segunditos que nos quedan, el cierre del acuerdo paritario que estaba en discusión aún hoy, pero bueno, muy probablemente llegue a concluirse en la provincia de Neuquén, lo que significaría un aumento salarial de un poquito más del 30%, más condiciones que benefician a todos los compañeros y no descuento de los días de paro. Eso significaría paralelamente un triunfo de los trabajadores, de la lucha de los trabajadores de la educación, de este sindicato que nombrábamos al principio, ATEN, que siempre está a la cabeza de las luchas que se dan en la provincia. Y por supuesto estaremos intentando comunicarnos nuevamente, siempre tenemos las cuestiones técnicas que no nos favorecen, pero estaremos comunicándonos con compañeros de ATEN la semana próxima para conocer un poco más de este resultado, fruto del esfuerzo, de la lucha y de la calle que tienen día a día nuestros vecinos neuquinos. La semana que viene vamos a estar seguramente hablando con alguno de ellos. Hoy se nos fue un poco el tiempo y además allá estaban en la asamblea, se complicó un poco todo. La semana que viene seguro, aparte ya con la información un poco más firme, vamos a estar hablando con alguno o alguna compañera neuquina. Por ahora, bueno, nada más por este Puño y Letra. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Lidia. Muchísimas gracias a nuestro operador, Dani. Buen fin de semana largo para todos. Nosotros seguimos igual con la cabeza bastante puesta en la lucha, porque la lucha docente en provincia y en el país sigue.